el cuaderno rojo. El cartero le entregó el telegrama y mientras Roberto le daba las gracias y empezaba a leerlo, no podía evitar que su cara mostrara una expresión de sorpresa más que de dolor. Eran unas palabras breves y precisas. Tu padre falleció. Lo sepultaremos mañana a las 18 horas. Mamá. Roberto se quedó como estaba, de pie y mirando al vacío. No sintió dolor ni derramó ninguna lágrima. Era como si hubiera muerto un extraño. ¿Por qué no sentía nada por la muerte de su padre? Con un torbellino de pensamientos confusos en su mente, avisó a su esposa y emprendió viaje hacia la casa de sus padres. Mientras viajaba en silencio, sus pensamientos pasaban por su mente a toda velocidad. No tenía deseos de ir al funeral, solo lo hacía para acompañar a su madre y tratar de aliviar su tristeza. Ella sabía que padre e hijo no se llevaban muy bien desde aquel día de lluvia en que una serie de acusaciones mutuas obligó a Roberto a irse para no volver nunca más. Pasaron los años y Roberto vivía cómodamente. Se había casado y formado una familia, pero solo se acordaba de su madre para su cumpleaños o alguna festividad. A su padre, sin embargo, lo había borrado de su mente. Desde aquel fatídico día, jamás lo vio ni habló con él. Jamás pudo superar el odio que sentía por él. En el velorio se encontró con pocas personas. En un rincón del salón vio a su madre pálida y débil. Se notaba que había sufrido mucho, tal vez porque siempre deseó que las cosas terminaran de otra manera. Cuando vio a su hijo, lo abrazó mientras lloraba silenciosamente. Fue como si de pronto hubiera perdido toda esperanza. Después, Roberto vio el cuerpo sereno de su padre. Estaba envuelto por un manto de rosas rojas, como las que al padre le gustaba cultivar. Pero de los ojos de Roberto no cayó una sola lágrima. Su corazón herido no se lo permitía. Se quedó con su madre hasta la noche, la besó y le prometió que regresaría con sus hijos y su esposa para que los conociera. Ahora por fin podría volver a su casa, porque aquella persona que tanto había odiado ya no estaba en este mundo. Era el fin de la humillación, de las críticas, de los consejos ácidos de un sabelotodo. Por fin podría reinar esa paz que siempre quiso experimentar. En el momento de la despedida, la madre le colocó algo pequeño y rectangular en la mano. Hace mucho tiempo podrías haberlo recibido, le dijo, pero solo después de que él murió, lo encontré entre sus cosas más importantes. Roberto no le dio mucha importancia y emprendió el viaje de regreso. Unos minutos después de haber comenzado el viaje, se acordó y quiso averiguar de qué se trataba lo que le había entregado su madre. Después de desenvolverlo con cuidado, vio un pequeño cuaderno de tapa roja. Era un libro viejo y sus páginas habían quedado amarillentas por el paso de los años. Y al abrirlo pudo leer en su primera página algo que había escrito su padre. Hoy nació Roberto. Pesó casi 4 kilos. Es mi primer hijo. Estoy muy feliz y mi corazón salta de alegría. El relato continuó apasionado para Roberto, que con un nudo en la garganta seguía leyendo. Hoy mi hijo fue por primera vez a la escuela. Es todo un hombrecito. Cuando lo vi con el uniforme, me emocioné tanto que no pude contener las lágrimas. Le pido a Dios que lo guarde y le dé sabiduría para ser un hombre de bien. La emoción de Roberto iba en aumento y el dolor de su corazón cada vez era más intenso, mientras por su mente comenzaban a resurgir imágenes del pasado. Roberto me pidió una bicicleta, mi salario no es suficiente, pero él se la merece, porque es muy estudioso y dedicado. Así que pedí un préstamo y se la compré. Espero poder pagarlo con las horas extras. La vida de mi hijo será diferente a la mía. Yo no pude estudiar. Desde niño me vi obligado a ayudar a mi padre, pero deseo con todo mi corazón que mi hijo no sufra ni padezca situaciones como las que yo viví. Roberto no podía creer lo que estaba leyendo. Era como si un mar de dolor inundara su conciencia. Vinieron a su mente los recuerdos de su adolescencia. Cómo se quejaba su padre por no tener bicicleta como sus amigos. Y continuó leyendo. Es muy duro para un padre tener que castigar a su hijo. Sé que me odiará por esto, pero es la forma en que creo debo educarlo para su propio bien. Fue así como aprendí a ser un hombre honrado y esa es la única forma en que puedo enseñarlo. Roberto cerró los ojos y recordó la noche cuando por causa de una fiesta en su juventud hubiera podido ir a la cárcel. De hecho, todos sus amigos pasaron la noche allí. Solo lo evitó el que su padre precisamente esa noche no le permitió ir al baile con sus amigos. También recordó otra oportunidad en la que no le concedió permiso para salir. Esa vez el auto en el que debía haber estado chocó y quedó totalmente destrozado contra un árbol. Le parecía casi oír las sirenas y el llanto de toda la ciudad mientras sus cuatro amigos eran llevados al cementerio. Las páginas se sucedían con todo tipo de anotaciones, llenas de respuestas que revelaban en silencio la tristeza de un padre que lo había amado tanto. Por fin llegó a la última página y leyó. Son las 3 de la mañana. Dios, ¿qué hice mal para que mi hijo me odie tanto? ¿Por qué soy considerado culpable si no hice nada de malo? Solo intenté educarlo para que fuera un hombre de bien. Mi Dios, no permitas que esta injusticia me atormente para siempre. Te pido perdón si no he sido el padre que él merecía tener y deseo de todo corazón que me comprenda y me perdone. Estas fueron las últimas palabras de un hombre que, aunque nadie le había enseñado a su manera, intentó ser el mejor padre. El mundo quizás podía verle como demasiado duro o intransigente, pero en lo más íntimo de su ser había un hombre tierno y lleno de amor de Dios, que nunca supo cómo expresarlo ni a su propia familia. La aurora rompía el cielo y un nuevo día comenzaba. Roberto cerró el cuaderno, se bajó en la primera estación y regresó de nuevo hacia donde había vivido sus padres. Regresó quizás deseoso de que todo hubiera sido un mal sueño, de poder encontrar a su padre con vida y pedirle perdón por todo el mal que le hizo. Pero no. Gritó frente a su tumba. Hubiera querido poder abrazarlo, pero solo encontró un profundo silencio. Destrozado, fue a ver a su madre. Antes de entrar en la casa, vio una rosa roja en el jardín. Acarició sus pétalos y recordó cómo su padre las cuidaba con tanto amor. Esta fue la manera de encontrar paz en su corazón, ya que mientras acariciaba esa rosa, sintió como si acariciara las manos de su padre y descargara su dolor para siempre. Calmado ya, con voz suave, se dirigió a su padre muerto. Si Dios me mandara a elegir, no quisiera tener otro padre que no fueras tú. Gracias por tanto amor y perdóname por haber sido tan ciego. Esta lección le hizo reflexionar, ya que él también era padre y se dio cuenta de que no estaba dando lo mejor de sí, ya que las ocupaciones, los problemas y el estrés habían creado un silencio entre él y sus hijos. A partir de ahora decidió que su vida cambiaría radicalmente y que se compraría un cuaderno de tapa roja para poder anotar cada una de las historias que a partir de ese momento sucedieran en su familia. La adolescencia y la juventud son los únicos problemas que solo se solucionan con el tiempo. Autor desconocido.